La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 21 del tiempo ordinario y domingo 22. La Virgen María nos acompañe en esta hora de comentario a la liturgia de la semana. Así como ella recibió la palabra divina y la encarnó en su corazón para irradiarla después al mundo, así también nosotros, con la ayuda de su intercesión, escuchemos una vez más las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia para que Cristo habite más plenamente en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras obras. Antes de comentar la liturgia de la semana, haré como otras veces algunas observaciones sobre la liturgia en general. Concretamente, quiero hablarles hoy de las normas litúrgicas. La liturgia es la expresión de la religiosidad de Cristo con su cuerpo ante el Padre Celestial. Por eso los fieles cada día somos educados en la liturgia por la Madre Iglesia. Y a través de los signos sagrados de la liturgia se va inculcando en nuestra mente, en nuestro corazón, la fe verdadera, la espiritualidad católica más genuina. Nosotros, que, como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene, recibimos en la liturgia de la Iglesia el Espíritu Santo que ora en nosotros con palabras inefables. Romanos 8. Ya dijimos en otra ocasión cómo los signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido elegidos por Cristo o por la Iglesia. Así lo enseña el Concilio en la Sacrosanctum Concilium 33. Son signos sagrados elegidos por Cristo o por la Iglesia para manifestar y para comunicar ese mundo de la gracia divina. Los signos litúrgicos, por tanto, sigue diciendo la Sacrosanctum Concilium en el número 59, tienen un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la fortalecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por tanto, en todo esto que he aludido, se fundamenta la necesidad de obedecer a las normas litúrgicas, dejar que sea la autoridad apostólica de la Santa Madre Iglesia la que configure ese mundo sagrado de la liturgia por el que la gracia de Cristo se manifiesta y comunica. Ese mundo litúrgico sagrado que aquí en la tierra está participando nada menos que de la liturgia celestial. Dice el Concilio, en este sentido, Sacrosanctum Concilium 22, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. La norma no puede ser más clara. El Concilio, de este modo, urge la obediencia en la liturgia, pero todavía insiste más en la necesidad de una conveniente educación litúrgica de sacerdotes y fieles. Hablábamos de este tema hace una semana al tratar de la participación de los fieles en la liturgia. Es necesaria una educación litúrgica, una catequesis litúrgica, que haga fácil y gozosa la obediencia a las normas sagradas de la liturgia. Una comunidad de fieles, vamos a suponerlo, que sea escasa en el espíritu de alabanza, que apenas tenga espíritu de súplica, que sea analfabeta en el lenguaje simbólico, una comunidad que se vea ajena a las aspiraciones universales salvíficas de la Iglesia, que sea muy pobre en formación bíblica, que apenas tenga la espiritualidad del domingo como día especialmente sagrado. Esta comunidad necesariamente considerará extraña e ininteligible la liturgia de la Iglesia. Y esto sucedería, claro está, tuviera esta liturgia la forma que fuere. Una comunidad cristiana que se halle en esta precaria disposición tiene dos posibilidades, una de dos: o violenta la liturgia eclesial, modificándola arbitrariamente según sus gustos y caprichos, sin ningún resultado espiritual positivo, claro está, o se decide a iniciar una catequesis bíblica, litúrgica y espiritual que le vaya introduciendo en las inmensas riquezas de la liturgia a la Iglesia, que le vaya haciendo viable una obediencia fácil y grata. Este es, obviamente, el camino verdadero. Por otra parte, advirtamos que la Iglesia, dentro de las mismas normas litúrgicas, impulsa una cierta creatividad inteligente y prudente. Sugiere en ocasiones elegir lecturas, preparar moniciones y preces, seleccionar los cantos, suprimir o poner ciertos ritos secundarios, no obligatorios, elegir el grado de participación y de solemnidad que se considere más oportuno, y de este modo se adapte la celebración litúrgica concreta a las conveniencias de la comunidad local. Y si la prudencia pastoral aconsejara realizar una celebración abiertamente distinta de la liturgia de la Iglesia, bueno, sería entonces lugar propio para las devociones populares, o si se quiere, para una celebración no litúrgica, no sacramental, que incluso en algunos casos, como en el ritual de la penitencia, está prevista expresamente. Y en este caso hay que recordar que las devociones populares y las paraliturgias han de ir de acuerdo con la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium 13, han de inspirarse en ella y han de conducir a ella el ánimo de los fieles. Continúo enseguida completando este importante tema. Thank you. La obediencia en la vida litúrgica se fundamenta también en hechos que son bien conocidos por la fenomenología religiosa. Sabemos que la reiteración prolongada de ciertos ritos pertenece a la naturaleza misma del culto sagrado. Voy a dar varias razones. La primera, la antigüedad de siglos hace a los ritos fidedignos y venerables. En segundo lugar, los fieles participan mejor en el rito cuando, por su reiteración secular, es conocido y previsible para todos. Caminamos con el espíritu más libre y nos centramos más fácilmente en lo esencial cuando vamos por un camino conocido. Pero cuando en la celebración litúrgica se va de sorpresa en sorpresa, aunque quizá resulte más divertido, esto sería muy discutible, el espíritu se fija fácilmente en lo accidental y olvida lo sustancial. En tercer lugar, la liturgia, ya lo sabemos bien, es un signo, por tanto es como un lenguaje no verbal y verbal también. Y las palabras de todo lenguaje exigen estabilidad, si no quieren hacerse insignificantes. Y en cuarto lugar, los ritos antiguos suscitan en quienes los celebran profundas asociaciones afectivas, resonancias arraigadas en la memoria durante un tiempo prolongado. Y en este sentido, las ceremonias nuevas fácilmente dan la impresión de artificialidad. Apenas es posible abandonarse a ellas confiadamente. Y en todo caso, estas celebraciones nuevas no tienen ese poder evocador que en los ritos litúrgicos seculares tiene tanta importancia. No logran, pues, ser ceremonias sagradas. Con toda la dignidad y condición venerable que conviene a lo sagrado. Por todo esto que he recordado, se ve claramente que la desobediencia a las normas litúrgicas de la Iglesia es un hecho muy grave. Y no pocas veces, por ejemplo, en absoluciones colectivas ilegítimas o en abusos graves en la celebración de la Eucaristía, pueden llegar a ser sacrilegios. El Catecismo de la Iglesia define el sacrilegio como profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas. Y añade, el sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. Número 2120. La desobediencia a las normas litúrgicas de la Iglesia es una soberbia, una arbitrariedad que dificulta la participación en la verdadera religiosidad de Cristo, sacerdote y de su Iglesia, y que, aunque a veces pudiera parecer superficialmente otra cosa, de hecho dificulta también seriamente la genuina inmersión de los fieles en lo sagrado. Por eso estas desobediencias en materias litúrgicas han sido siempre denunciadas en la Iglesia. Y esto ya desde muy antiguo. Les pongo, por ejemplo, el caso del Concilio IV de Toledo, en el año 633. Este concilio castigaba con la excomunión a obispos, presbíteros o diáconos que procedieran arbitrariamente en los ministerios litúrgicos. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, gran maestro espiritual, en el libro tercero de la Subida al Monte Carmelo, capítulo 44, rechazaba las invenciones de ceremonias que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia católica. Y daba también la razón de su exhortación. Decía, no quieran usar nuevos modos, como si supiesen más que el Espíritu Santo y su Iglesia. Que si por esa sencillez no los oyere Dios, crean que no los oirá, aunque más invenciones hagan. Así es, el pueblo cristiano tiene estricto derecho a participar en una liturgia sagrada celebrada tal como la Iglesia la ordena. Tiene derecho a la liturgia de la Iglesia. Defraudar tal derecho puede proceder, sin duda, de un cierto clericalismo, como si el sacerdote tuviese poder sobre la liturgia eclesial. Puede proceder también de no conocer suficientemente la eclesialidad universal de la liturgia. Hace unos años, cuando la arbitrariedad en materias litúrgicas se desencadenó en algunos lugares de la Iglesia después del Concilio, Pablo VI decía que todos entiendan claramente la índole eclesial y jerárquica de la Sagrada Liturgia, es decir, los ritos y las fórmulas litúrgicas no han de considerarse asunto privado que competa a cada uno, a la parroquia, a la diócesis, a tal nación, sino que pertenecen a la Iglesia universal, cuya viva voz suplicante expresan. Y sigue diciendo Pablo VI, por eso nadie puede inmutar estas fórmulas, introducir nuevas, hacer sustituciones. Lo prohíbe la misma dignidad de la Sagrada Liturgia por la que el hombre entra en relación con Dios. Lo prohíbe también el bien de las almas y la eficacia misma de la acción pastoral, que de este modo cae en arbitrarias diferencias. Y cae también, no pocas veces, añado yo, en la fealdad, en el error y hasta en el ridículo. Estas palabras las dirigía Pablo VI en el año 1968 al concilium que regía las reformas posconciliares de la liturgia. Juan Pablo II, en defensa de la sacralidad de la liturgia católica y en contra de los abusos y arbitrariedades que en ella puedan cometerse, se ha manifestado en varias ocasiones. Destacamos solamente la ordenación general del misal romano en su tercera edición en el año 2002 y también la instrucción Redemptionis Sacramentum del año 2004 publicada precisamente para señalar los abusos que se estaban dando en materia litúrgica, especialmente en la celebración de la Eucaristía, y para tratar de remediarlos eficazmente. La obediencia a las normas de la liturgia eclesial es muy fácil para los humildes, porque ellos confían en la gracia divina que da virtualidad santificante a las celebraciones sagradas. Por el contrario, los soberbios se permiten alteraciones arbitrarias de la liturgia de la Iglesia porque en ella no confían tanto la virtualidad santificante en la operación del Espíritu Santo, sino en los modos y maneras en que esa liturgia se realiza. Recordando las palabras que se repiten en varios lugares de la Sagrada Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Le pedimos al Señor que nos guarde en la humildad y en la fidelidad obediente a las normas de la Iglesia sobre las celebraciones litúrgicas. Oh. El 23 de agosto celebraremos a Santa Rosa de Lima. Me van a perdonar María, la Virgen Reina, el apóstol San Bartolomé, San Luis de Francia, Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, Santa Mónica, la madre de San Agustín, todos estos santos me van a perdonar que, aunque también ellos celebren sus fiestas en estos días, mi comentario se reduzca a esta Santa Rosa florecida en Lima, patrona de Hispanoamérica. Gaspar Flores, de Cáceres, suboficial, casado con María Oliva, se traslada a Lima, y allí, en 1586, nace la tercera de sus 9 hijos, que es bautizada con el nombre de Isabel, aunque por el aspecto de su rostro siempre fue llamada Rosa. Nace pues Rosa a los 50 años más o menos de la fundación de Lima. La ciudad de los reyes, como era llamada Lima, fue fundada en 1535. Fue Santa Rosa confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Su padre entonces era administrador de una mina de plata. Y ya desde muy chica dio indicios claros de su futura santidad. Una noticia de ella que aparecía en el antiguo breviario decía: su austeridad de vida fue singular. Tomado el hábito de la tercera orden de Santo Domingo, era terciaria, y tomó el hábito en 1610, se propuso seguir en su arduo camino a Santa Catalina de Siena. Terriblemente atormentada durante 15 años por la aridez y desolación espiritual, sobrellevó con fortaleza aquellas agonías más amargas que la misma muerte. Gozó de admirable familiaridad con frecuentes apariciones de su ángel custodio, de Santa Catalina de Siena y de la Virgen Madre de Dios. Y mereció escuchar de los labios de Cristo estas palabras: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Fue beatificada en 1668 y canonizada en 1671, y fue entonces ya declarada patrona de América, de Filipinas y las Indias Occidentales. Aún se conserva su casa en Lima, la habitación en que nació, hoy está convertida en oratorio, la celda minúscula construida por ella misma, en la que vivió una vida eremítica, como terciaria dominica, consagrada totalmente al amor de Cristo y dedicada a una vida de oración y penitencia. También se conserva junto a la casa la pequeña dependencia en la que ella atendía a enfermas reducidas a pobreza extrema. Esta santa terciaria dominica, aunque siempre conservó su inocencia bautismal, se afligió con terribles penitencias, ayunos, vigilias, cilicios, disciplinas, como si hubiera sido la mayor pecadora del mundo. Alcanzó una altísima contemplación, por don de Dios, los limpios de corazón verán a Dios. El médico Castillo, que fue íntimo confidente de la santa, aseguraba que Rosa se inició en la oración mental a los 5 años y que a partir de los 12 su oración fue ya siempre una contemplación mística unitiva. Solía tener éxtasis que duraban del jueves al sábado. Santa Rosa no recibió de Dios la misión de predicar a los hombres públicamente, pero su corazón ardía en este buen deseo, como se ve en este escrito suyo dirigido al médico Castillo. Dice así: apenas escuché estas palabras de Cristo estando en oración, experimenté un fuerte impulso de ir en medio de las plazas a gritar muy fuerte a toda persona de cualquier edad, sexo y condición: escuchad, pueblos, escuchad todos, por mandato del Señor, con las mismas palabras de su boca os exhorto. No podemos alcanzar la gracia si no soportamos la aflicción. Es necesario unir trabajos y fatigas para alcanzar la íntima participación en la naturaleza divina, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta felicidad del Espíritu. Y sigue diciendo en su carta al doctor Castillo: el mismo ímpetu me transportaba a predicar la hermosura de la gracia divina. Me sentía oprimir por la ansiedad y tenía que llorar y sollozar. Pensaba que mi alma ya no podría contenerse en la cárcel del cuerpo, y más bien, rotas sus ataduras, libre y sola y con mayor agilidad, recorrer el mundo diciendo: ojalá todos los mortales conocieran el gran valor de la divina gracia, su belleza, su nobleza, su precio infinito, lo inmenso de los tesoros que alberga, cuántas riquezas, gozos y deleites. Sin duda alguna, se entregarían con suma diligencia a la búsqueda de las penas y aflicciones. Por doquiera en el mundo, antepondrían a la fortuna las molestias, las enfermedades y los padecimientos, incomparable tesoro de la gracia. Tal es la retribución y el fruto final de la paciencia. Nadie se quejaría de sus cruces y sufrimientos si conociera cuál es la balanza con que los hombres han de ser medidos. Esta es la rosa mística, la que a los 31 años de edad, en 1617, después de pedir la bendición de sus padres y de hacer la señal de la cruz, invocó tres veces el nombre de Jesús, y diciendo: Jesús sea conmigo, entregó su espíritu. Lima, que como decía antes, fue fundada en 1535, poco después del 1600 ya pudo llamarse la ciudad de los santos, pues en 40 años asistió a la muerte de 5 santos. En 1606 muere el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo. En 1610 fallece el santo franciscano Francisco Solano. Y los tres santos de la familia dominicana mueren Santa Rosa en 1617, San Martín de Porres en 1639 y San Juan Macías en 1645. Es decir, que en 40 años una ciudad que tenía apenas un siglo de su fundación y que apenas tendría unos 20.000 habitantes floreció de esta manera sorprendente y admirable en tantos y tan grandes santos. Ellos son quienes, con otros muchos misioneros y buenos cristianos seglares, escribieron el Evangelio en el corazón de la América hispana, para la gloria de Cristo y la salvación de los hombres. Thank you. el próximo domingo 22 del tiempo ordinario, nuestro Señor Jesucristo nos dirá en el Evangelio, que es el de Mateo 16, palabras sumamente misteriosas y paradójicas, que quizá no nos chocan porque las hemos oído desde niños tantas veces, o porque nunca quizá nos hemos parado a pensarlas en serio, pero de suyo son altamente misteriosas y paradójicas. En primer lugar, anuncia Jesús a sus discípulos que va a ser ejecutado y muerto, y que resucitará al tercer día. Pedro, que no ha recibido todavía el Espíritu Santo, se escandaliza del misterio de la cruz y le dice aparte a Jesús: «No quiera Dios permitirlo». La reacción de Jesús es muy fuerte. «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar, me escandalizas. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Pero en mi comentario me voy a fijar sobre todo en la segunda parte del Evangelio de ese domingo, que viene a ser una continuación de la parte primera, pues en ella anuncia la futura pasión que deben sufrir sus discípulos. Dice Jesús a todos los discípulos, no solamente a unos pocos seleccionados: «Si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar con su cruz cada día. Si alguno quiere proteger, salvar su vida, la va a perder. En cambio, el que la pierda por mí la encontrará». Son palabras desconcertantes. Para vivir hay que morir. ¿Cómo se entiende esto? Efectivamente, a la luz de la fe, a la luz de las mismas enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles, estamos en condiciones de explicar el sentido de este Evangelio. Es preciso que el hombre carnal, el hombre adámico, el hombre viejo, terreno, venga a transformarse en hombre espiritual, en hombre nuevo, cristiano, celestial. Ahora bien, el cristiano nace y crece en la medida en que se produce la abnegación, la renuncia, el despojamiento, la mortificación del hombre viejo carnal. Jesús, como antes indicaba, enseña esta doctrina a todo el pueblo, no a un grupo reducido de ascetas elegidos. En Lucas 9 se reproduce la misma escena de Mateo 16 y comienza: «Jesús decía a todos: el que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Y el apóstol Juan, en su Evangelio, da enseñanzas de Jesucristo equivalentes. Es preciso caer en tierra, morir a sí mismo, como el grano de trigo, para poder dar fruto. Juan 12. Y también San Pablo predica esta misma enseñanza. En Efesios 4 dice: «Dejando vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error, renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas». Y en Romanos 8 dice: «Si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis». Les recuerdo que en el lenguaje de la Escritura la carne no se refiere solamente a los tejidos corpóreos, a los huesos. La carne designa al hombre viejo entero, en alma y cuerpo. La contraposición, pues, no se establece entre alma y cuerpo. Se establece entre carne y espíritu. O se vive según la carne, es decir, según el hombre viejo, o se vive según el espíritu, según el hombre nuevo. En este mismo sentido, por ejemplo, dice Jesucristo en Juan 6, «Sólo el espíritu da vida, la carne no sirve para nada». Para explicar este lenguaje misterioso y paradójico, quiero hacer tres observaciones previas. En primer lugar, la abnegación cristiana en realidad no niega nada. El hombre se niega a sí mismo cuando se aleja de Dios, cuando peca, y al contrario, se afirma a sí mismo, es decir, se realiza profunda, verdaderamente, cuando se une con Dios haciendo las obras de su gracia. Dicho en otras palabras, el hombre viejo pecador es un hombre falso, irreal, negativo, autodestructivo, pues el pecado es el no ser. Su pensamiento es erróneo, sus aspiraciones vanas, sus relaciones con los demás están falseadas por un egoísmo que deforma y confunde todo. Por supuesto que negar esta negación de hombre es una afirmación. Por eso hemos de decir que Jesús emplea un lenguaje de negaciones y renuncias porque todavía sus oyentes son pecadores. Lo que él viene a afirmar no puede ser recibido por los pecadores sin negar primero todo ese mundo personal falseado en el que viven, o por mejor decir, en el que malviven. Segunda observación previa. La abnegación cristiana se hace siempre por la fuerza afirmativa del amor. Toda abnegación cristiana es un acto de amor a Dios y al prójimo, y nada hay más positivo que el amor. Con la fuerza del amor fácilmente se niega lo que sea, todo aquello que impida o dificulte la unión de amor con Dios y con los hombres. Una tercera observación. Ese despojamiento del que habla Jesús, ese negarse a sí mismo, dejarlo todo, ser grano de trigo que cae en tierra y muere, no buscar la propia vida, ese despojamiento siempre ha de ser afectivo, pero no siempre efectivo. La santidad cristiana no siempre exige no tener, pero siempre exige tener como si no se tuviera, es decir, sin apego desordenado. 1 Corintios 7. Tener las cosas, todo lo que Dios en su providencia quiera que tengamos, las personas, las circunstancias, las actividades, en una disposición incondicional a dejarlas en la medida en que esto venga exigido por el amor a Dios y al prójimo. Descansamos un momento con música y continúo con este tema. Seguimos meditando en ese evangelio del próximo domingo, el de Mateo 16, en el que Cristo nos da palabras misteriosas, paradójicas, pero palabras llenas de luz y de gracia, llenas de vida eterna. Hemos de perder la propia vida para encontrarla. Hemos de participar del misterio de la pasión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muriendo con él al hombre viejo y resucitando con él al hombre nuevo. En la Sagrada Escritura siempre se dice que sólo Dios es santo. La santidad es una cualidad exclusivamente divina. El hombre, por el contrario, es carne. Y en este término, la Biblia está queriendo significar no solamente la condición de criatura que hay en el hombre, sino también su condición de pecador. Ahora bien, ha querido Dios, el santo, santificar al hombre, que es su imagen, por la gracia de Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. 1 Tesalonicenses 4. Y esta santificación del hombre la va a realizar el Padre Celestial por Jesucristo mediante la comunicación del Espíritu Santo. Como en varios lugares dice San Pablo, si hemos recibido el Espíritu Santo, vivamos según el Espíritu. Aquellos que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. No somos ya deudores a la carne de vivir según la carne, sino que, habiendo recibido el Espíritu Divino, vivamos continuamente bajo su influjo. En este sentido, la santificación del hombre implica, ciertamente, un dominio del alma sobre el cuerpo. Pero, principalmente, la santificación plena consiste en el dominio total del Espíritu Santo sobre el hombre, en alma y cuerpo, que Él reine en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, palabras y obras. Dios santifica, pues, al hombre, haciendo que no solamente supere sus límites de pecador, sino su misma condición de criatura. En toda la vida espiritual es evidente que el conflicto fundamental no está en la sumisión del cuerpo al alma, sino en la docilidad del hombre entero al Espíritu Divino. El problema está en que el hombre carnal se niega a ser hombre espiritual. El hombre humano se resiste a ser hombre divino. Es como un animal que hubiera sido hominizado por la comunicación de un alma humana y que se resistiera a superar los modos de ser y obrar propios del animal, es decir, que no quisiera vivir humanamente, que se conformara con ser un buen animal. Así obra el hombre, que habiendo recibido el Espíritu Santo no quiere vivir bajo su influjo. El cristiano que se resiste a superar los modos humanos de pensar, sentir y obrar. El cristiano que no quiere vivir según el Espíritu, que se conforma con ser un buen hombre, ignora que no se puede ser un buen hombre, sino es viviendo según el Espíritu de Cristo, Salvador único de la humanidad. San Juan de la Cruz entiende y describe perfectamente la santificación como una deificación, esto es, como una espiritualización total del hombre, obrada por obra del Espíritu Santo, por la gracia de Cristo. Y así en el libro segundo de la noche, capítulo cuarto, dice: todas las fuerzas y actos del alma, por medio de esta purificación del hombre viejo, todas se renuevan en temples y deleites divinos. Ya ven esa contraposición de Dios Santo y el hombre carnal. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo Espíritu, se hizo carne, para que nosotros, que somos carne, viniéramos a ser Espíritu. Porque el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6. Y en este sentido, decir que el cristiano debe encarnarse no parece una expresión demasiado feliz, aunque, por supuesto, admite significados verdaderos. En todo caso, es una terminología ajena a la Escritura, más bien contraria a ella. Ajena, ciertamente, a la tradición de los padres y de los maestros de espiritualidad de la Iglesia. No, el cristiano no ha de encarnarse, porque ya es carne, y a veces demasiado lo es. El Verbo Divino es el que se encarna para que el hombre, que es carne, se espiritualice por obra del Espíritu Santo y venga a ser hombre espiritual. Este es el lenguaje bíblico y el de la tradición. De todo lo anterior se deduce que la santificación obrada por Cristo no va a ser solamente un nuevo camino moral al que se invita a un hombre que es meramente hombre. Es mucho más que eso. La santificación realizada por la gracia de Cristo consiste primariamente en una elevación ontológica. Los cristianos realmente somos hombres nuevos, nuevas criaturas, Efesios 2, hombres celestiales, 1 Corintios 15, nacidos de Dios, nacidos de lo alto, nacidos del Espíritu, como leemos en varios lugares del Evangelio de San Juan. Es el nacimiento lo que da la naturaleza. Y nosotros, que una vez nacimos de otros hombres y de ellos recibimos la naturaleza humana, después, en Cristo y en la Iglesia, por el agua y el Espíritu, hemos nacido una segunda vez del Padre Divino, y de Él recibimos una participación en la naturaleza divina. Primera carta de San Pedro, capítulo primero. No solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos realmente. Hemos vuelto a nacer, ha sido transformada nuestra naturaleza, y de esa transformación ontológica ha de venir una transformación moral en la vida personal, familiar, social, comunitaria. En fin, termino con una consideración que es obvia. Ningún humanismo autónomo puede producir realmente un hombre nuevo. Se explica, claro, como el mundo está harto de lo viejo, es decir, está harto de sí mismo, hombres viejos, planteamientos viejos, problemas, conductas y vicios que son siempre los mismos. Por eso el mundo prodiga la fascinante terminología de lo nuevo. Habla de nuevo modelo, nuevo régimen, hombre nuevo, nueva línea, nuevos filósofos, nueva sociedad, pero en realidad son variaciones sobre el mismo tema, son los mismos perros con distintos collares. No hay nada nuevo bajo el sol, libro del Eclesiástico en el capítulo primero. En la historia de la humanidad, la única novedad real, la única buena nueva auténtica, es Jesucristo, nacido de Dios y de María. Es el Espíritu Santo que Él comunica desde el Padre, el único capaz de renovar la faz de la tierra. Él es el único que puede comunicar a la humanidad un nuevo ser, modos nuevos de pensar y de obrar, nuevos caminos, nuevas formas e instituciones. Al margen del cristianismo, todo es tremendamente viejo y caduco. Y si el mundo no se derrumba del todo, es por la Iglesia de Cristo. La carta a Diogneto, un documento que data del año 200 aproximadamente, decía: lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Los cristianos están presos en el mundo como en una cárcel, pero son ellos los que mantienen la trabazón del mundo. Con este supremo optimismo se veían los cristianos a sí mismos en su relación con el mundo hacia el año 200, cuando sufrían continuas persecuciones y desprecios. Sí, grandes son las verdades que Cristo nos va a decir en el Evangelio del próximo domingo. Aceptemos morir al hombre viejo, neguémonos a nosotros mismos, por tanto carguemos con la cruz cada día. Perdamos de este modo nuestra vida, la vida del hombre viejo, y así será como podremos seguir a Jesucristo como discípulos suyos. Y así es como podremos vivir no desde nosotros mismos, sino desde el Espíritu Santo, el alma de nuestra alma. Esta es la verdad gloriosa de nuestra fe y de nuestra esperanza.